Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias, Radio Escuchas, por el privilegio de prestar atención a esto. Nosotros queremos siempre agradecerle por su fina atención, también porque usted hace saber a otros acerca de esto. Y si usted quisiera nomás dedicar unos cuantos segundos al día por pedirle a Dios que Dios bendiga este ministerio que hacemos para Él y para ustedes. En esta vez queremos hablar de la familia, o más concretamente del matrimonio. Nuestra sociedad se construye sobre el matrimonio, sobre la familia, y es donde el enemigo más ha atacado y probablemente donde más problemas hay hoy en día. Y sabe, triste es, pero ni aun las leyes que están resultando ayudan a la solución y al funcionamiento de él, pero también al quebrantamiento, a la separación. Una vez escuché un locutor de radio decir que la única vez que se permite el divorcio es cuando es para bien del matrimonio. ¿Cómo puede ser la separación de un matrimonio ser para bien del matrimonio? ¿Sabe? Eso es incongruente, es ilógico. Pero vamos a las Escrituras. Yo lo que quisiera nomás ayudarle. Al fin de cuentas, usted y yo somos los responsables de nuestro matrimonio ante Dios, y Dios desea que usted y yo seamos felices. Mire, notemos esto. Allí en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, es allí el matrimonio de José y María. Dice la Biblia: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido el Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, y de que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María su mujer, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Aunque aquí pues trata del nacimiento de Jesucristo, pero aprendemos muchas lecciones sobre el matrimonio de José y María, y por ende sobre cómo debe ser nuestro matrimonio. Mire, qué importante no será para Dios el matrimonio. Lo primero que Dios hizo con los primeros dos seres humanos que Él creó fue hacer un matrimonio. Y a través de la Biblia tiene muchos requisitos, muchas promesas para los matrimonios. Y todavía el Señor Jesucristo no vino y nació de una mujer que estuviese sola, sino una mujer que estaba casada, aunque no se habían juntado. Entonces, veamos aquí, Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hay que verlo ahora. Dios creó un matrimonio entre Adán y Eva, no entre Adán y Seba. Así es que necesitamos nosotros saber esto. Dios lo creó para procrear y para ser felices. Dios también puso las reglas para el correcto funcionamiento del matrimonio. Cuando se violan los principios de Dios, obviamente no se va a funcionar bien y van a buscar salidas equivocadas a sus problemas. Siga usted estos principios de José y María y Dios le dará un matrimonio que funciona bien. ¿Sabe uno de los principales problemas? Cuando estábamos ahí pretendiéndonos unos a otros, allí antes de casarnos, luchábamos por cómo conquistar a la mujer o al hombre, cualquiera sea el caso. Pero una vez casados, nunca volvemos a hacer nada por hacer que funcione el matrimonio bien. Por decirlo de una manera, por seguirnos conquistando o seguir haciendo que nuestro amor crezca. Lo dejan a la deriva como el barco entre las olas y cuando al fin va allá a la destrucción, entonces gritamos y nos desesperamos. ¿Pero qué hicimos para que funcionara bien? Veamos en primer lugar, mire, versículo 18 otra vez. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, desposada con José. Note que María estaba desposada, no estaba soltera, estaba desposada. Y cuando el ángel llegó a José, dice, pensando él en esto, versículo 20, dijo, no temas de recibir a María tu mujer. Así es que estaban casados, no estaban dos nomás unidos, casados. Así es que en primer lugar, en el matrimonio de José y María, vemos que era un matrimonio casado. Casado, número uno, antes de vivir juntos. Ellos no empezaron a vivir juntos y después de años se casaron. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado. Entre jóvenes señoritas que no han sido casados es pecado. Es fornicación. Entre los adultos, cuando lo hacen es fuera del matrimonio, es adulterio. Dios lo condena. Cuando es entre hombre con hombre, mujer con mujer, la Biblia le llama sodomismo. Es pecado. Solamente las relaciones sexuales son permitidas entre un hombre y una mujer legalmente casados, como lo eran José y María. Dos, casados legalmente. Ahora, recuerde que aquí no había la iglesia, el Señor Jesucristo no había fundado su iglesia, la Bautista, y había puras sectas falsas. Entonces, si no había esa religión que hoy día reclama que tiene que ser por su iglesia que se casen, y esa no existía, entonces, ¿cómo es que José y María estaban casados? Dice la Biblia, Romanos 7:2, que estaban casados por la ley. Legal, era un matrimonio legal, no religioso. Una religión no puede casar en México. Así es que no hay dos casamientos por Dios y por los hombres. Nomás hay uno, el casamiento legal, porque así Dios lo estableció. 1 Corintios 1:39, usted lo puede leer, es legal. Es legal el matrimonio, no es religioso. Perdón, 1 Corintios 7:39. Así es que estaban legalmente casados. Vayan al civil y que los casen. Eso es lo que necesita. Pero José y María estaban casados, entonces no los unió una religión. Eso debe ser claro para nosotros. Su casamiento fue legal. No debemos hoy sacar cosas que no están en la Biblia, ni debemos cambiarle, ni hacer cosas que Dios no dijo. Debemos dejar las cosas como Dios las dijo. En primer lugar, entonces, el matrimonio de José y María era un matrimonio casados. Eran casados antes de vivir juntos estaban casados legalmente. Esos no tienen que hacer grandes bodas los jóvenes señoritas y no tienen a veces dinero y no saben cómo hacerle y luego van y cometen la tontería, nomás viven juntos. Eso es pecado ante Dios. Eso es prohibido, eso es decepción para ustedes mismos. Y si lo hacen, olvídese de que van a ser felices después. También José y María estaban casados para siempre. La Biblia, eso es lo que siempre enseña, que el matrimonio es para siempre. Y usted y yo cuando nos casamos, eso prometimos, que era para siempre. En una ocasión, los fariseos vinieron al Señor Jesucristo y le preguntaron que si era lícito que el hombre repudiara a su mujer o que hubiera divorcio. El Señor Jesucristo dijo que no era lícito, que Dios lo formó al principio como hombre y mujer para vivir juntos hasta que la muerte los separe. Vemos en José y María que así fue. No leemos ni una vez que se hayan separado ni se hayan divorciado de ninguna cosa. Así es que ellos cumplieron. Mire, y Dios expresamente dice, lo que Dios ha juntado, no lo aparte el hombre. Mateo 19:6 y en otras partes. Así es que cuando un matrimonio lucha por divorciarse, están cometiendo el pecado, están violando el mandamiento de Dios. Y cuando las leyes que los divorcian están violando el mandamiento de Dios, dicen, pero ¿qué tal si ya no funciona? Pues ¿qué no estamos grandecitos para resolver nuestros problemas? Bien dice aquí, pero dice, es por la dureza de vuestro corazón. Cuando ya se separan y se divorcian y ya no quieren solucionar sus problemas, es porque son duros de corazón, los dos. Por eso no funciona, porque son duros de corazón. No es que sus problemas no tengan solución, es que no quieren, es que ya están duros, es que se han endurecido contra uno, contra el otro, y dicen que no se puede, pero la razón es que no quieren. La verdad es que no quieren solucionar sus diferencias, pero de que se puede, se puede. El casamiento es para siempre. Dios no permite separación ni divorcio. Y pueden arguir mil cosas, pero Dios sabe más que yo, más que usted y más que todos. Así es que debemos simplemente adoptar la mentalidad de que sí se puede y que debemos hacer lo necesario para hacer que nuestro matrimonio funcione. La Biblia nunca dice que se haya separado o divorciado María, José y María, ni una sola vez. Así es que ellos permanecieron juntos hasta que probablemente José murió primero, porque de repente ya no se menciona a José, y después, pues obviamente María también murió. Entonces ellos que cumplieron con eso. ¿Cómo hay tantas personas que juran creer en María y todo, pero no quieren seguir lo que ella siguió? Pero ella tuvo esto y esto. No, ella era una mujer como usted y yo. José era un hombre como nosotros. Debemos simplemente decir, se puede y lo voy a hacer. Ellos comprendieron que era para siempre e hicieron lo necesario para lograrlo. Vivieron juntos hasta que la muerte los separó. Estaban casados ante Dios para siempre. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.